Glorieta, con Rosmar y Alonso. ...26 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...y una de las noticias de portada... ...que hemos contado desde las 7 de la mañana... ...ha sido la manifestación del 1 de mayo... ...que tuvo lugar ayer en Elche... ...convocada por UGT y Comisiones Obreras... ...la participación fue de 1 millar de personas... ...según la policía local... ...pero los organizadores elevan la cifra... ...para hablar de ello... Tenemos a la secretaria comarcal de Comisiones Obreras del Baix Vinalopó y Vega Baja, del Vinalopó y Vega Baja, Carmen Palomar, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Satisfechos con la participación? Bueno, en principio sí, dado que era puente, que eso siempre pasa factura, porque pues mucha gente se va de viaje o se va de vacaciones, se va a la playa. Y bueno, medianamente satisfecho, porque siempre pensamos que es un día muy importante y que los trabajadores y trabajadoras somos la mayoría de la población, por lo tanto es un día, es nuestro día y yo creo que más gente tenía que haber estado en la calle. ¿Cuántos para vosotros? Pues nosotros estimamos entre unos 3.500 y 4.000 personas las que había. Había mucha gente, más que el año pasado. También veníamos de la situación de pandemia, que no teníamos unos datos fiables, porque habíamos estado 2 años haciendo cosas distintas, incluso el 2022, el 2020 que no se hizo manifestación. Entonces, pues es un dato pues distinto, ¿no? O sea, es una manera de contabilizar distinta porque no teníamos, hasta el 2019 no teníamos. ¿Y qué recuperasteis después de la pandemia? ¿La fiesta meeting? ¿Dónde fue? Sí, sí. ¿En el Paseo de la Estación, en la Rotonda? ¿Cómo fue? En el Paseo de la Estación. Terminamos en el Paseo de la Estación con la fiesta meeting, que normalmente hay... ponemos las casetas con la coca de mollita y un refresco para la gente. Y bueno, ahí estuvimos pasando muchísimo calor. Porque el domingo fue un infierno. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo primero de mayo de ir con chaqueta y ahora es que, vamos, estábamos ahí que nos daba algo del calor que hacía. Sí, la verdad. Bueno, que sí. Y en la lectura del manifiesto se guardó un minuto de silencio por las víctimas de accidentes laborales. ¿Por qué? Pues a ver, el tema de... ¿Les preocupa porque han aumentado? Sí, han aumentado. Después de la pandemia es cierto que han aumentado. En el conjunto de la Comunidad Valenciana 77 personas han perdido la vida en su puesto de trabajo, por ir a trabajar. Luego hay más de 52.000 accidentes de trabajo, muchos de los cuales no se reconocen como tal. Las enfermedades profesionales también tenemos ahí una asignatura pendiente que no se reconocen como tales en muchas ocasiones. Nos cuesta mucho ese trabajo, pese a que algunas están claras. Las mujeres que están en el sector de la limpieza, pues es el túnel carpiano, la epicondiditis, que hay una serie de cosas que están claras, pero que no nos cuesta que se reconozca. Entonces, sí que guardamos un minuto de silencio y nos parece una tarea sindical importantísima el tema de la salud laboral, no dejarnos la vida en el trabajo, sino que ir a trabajar, pero no morir en ello. Pues Carmen, hemos visto que los candidatos de izquierda, sobre todo los socialistas, han presumido de políticas sociales, las políticas que se han aplicado por parte de Pedro Sánchez con la reforma laboral, con el incremento del salario mínimo interprofesional. ¿Hay motivos para, y sobre todo también con el aumento de pensiones y salarios, hay motivos para presumir? A ver, yo creo que ha sido una legislatura que ha sido muy importante en bastantes avances. Nosotros teníamos una, previa a esta legislatura, teníamos pues un montón de peticiones sindicales, que estamos en negociación, pero que no daban resultado. Entonces, ahora se ha estado dando resultado, por lo tanto, sí que yo creo que hay cosas que son muy importantes. La reforma laboral, indudablemente, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en el 2021 los contratos temporales que se hacían eran un 87% y hemos pasado a que los contratos temporales sean de un 36% los eventuales. El resto son contratos fijos. Eso es un es una garantía para la gente que tiene, no es lo mismo tener un trabajo eventual que tener un trabajo estable, eso por una parte. La reforma de las pensiones, también nos parece muy importante el paso que se ha dado. Se dan certezas, se da continuidad a las pensiones. La gente joven tiene que pensar que va a tener una pensión, que tiene que cotizar porque va a tener una pensión y darle pues eso, esas certezas a la gente, porque se ha inyectado un 2% del Producto Interior Bruto a la bolsa de las pensiones, por así decirlo, para que sigan siendo sostenibles. También se están tomando medidas para que así sea, el salario mínimo interprofesional, evidentemente. Uh-huh. Pues hemos escuchado que los candidatos socialistas han presumido con cifras. El alcalde, por ejemplo, ha dicho que estamos ante las cifras de paro más bajas de los últimos años y el número de afiliación a la Seguridad Social más alto. ¿Esto es cierto? A ver, el número de cotizantes a la Seguridad Social es cierto que es más elevado, hay menos desempleo, pero bueno, también nosotros no estamos satisfechos en el sentido de que hay más de 20.000 personas en Elche que están en desempleo. Entonces, lo decíamos, me parece que fue aquí en el debate con Icia, que bueno, que ahí hay que darle una vuelta, porque siguen siendo 20.000 personas en Elche que no encuentran trabajo, o bien porque su formación no está acorde a las necesidades del mercado y porque se han quedado desfasados, o porque en los sectores que ellos están formados no hay trabajo. Entonces hay que ver qué respuesta se le da a esta situación, y es una de nuestras peticiones para estos próximos comicios que tenemos a final de mes. Es eso, es decir, bueno, el tema del empleo, que no nos escudemos en que es una cosa a nivel autonómico, sino que qué podemos hacer aquí, claro, todos los agentes sociales, para mitigar el desempleo. Pues ahora vamos a hablar de lleno de las reivindicaciones, pero seguimos hablando un poco de las consecuencias de cómo se ha aplicado en Elche, por ejemplo, la reforma laboral. El sector del calzado está muy, muy preocupado, tanto los componentes como los fabricantes de calzado, por la figura del fijo discontinuo. Ha sido clave en esta ciudad. Parece que desde la Inspección de Trabajo no se está aplicando de forma correcta o con criterios certeros la implantación del fijo discontinuo y de llevarlo a fijo ordinario. ¿Vosotros qué opinión tenéis? ¿Es verdad que no se está haciendo bien esta aplicación o que no se está, debería flexibilizarse para el sector del calzado? ¿Qué consecuencias está teniendo? A ver, el convenio, el contrato fijo discontinuo es un contrato que aquí en nuestra ciudad, bueno, en el sector del calzado, como decías, se ha utilizado muchísimo y hemos tenido pues sus más y sus menos con este contrato, porque yo cuando no estaba de secretaria general he atendido a muchísimas personas que tienen un contrato, por ejemplo, que tienen que trabajar 8 meses al año, 9 meses al año, y se especifican las cláusulas que tienen que trabajar pues de marzo a junio y de septiembre a enero. Y luego resulta que el llamamiento para trabajar no se lo hacen en junio, sino que pasa junio y no lo llaman. Entonces, claro, con esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque si tú en el contrato pones que vas a trabajar las campañas, que las campañas, la verdad, que están más diluidas, a la gente la tienes que llamar en esas fechas. Y si no la llamas, le tienes que comunicar que no la vas a llamar, porque si no, esa persona se puede entender que está despedida. Y de hecho pueden hacer una demanda por despido, porque si no te llaman a trabajar es que no cuentan contigo. ¿Tú qué haces? Pues por lo menos presentar la papeleta para que estás despedido y luego, bueno, pues ya se resolverá. Pero esas situaciones se nos han dado y luego pues se ha solucionado a veces con la negociación. Oye, no, es que los pedidos nos van a entrar más tarde y vamos a empezar en 15 días. Ese tipo de cosas se han dado. Yo creo que aquí, lo que es en nuestro sector del calzado, se ha dado mucha flexibilidad con el tema del fijo discontinuo. Nunca, la Inspección de Trabajo nunca ha sido muy tajante en ese sentido. Yo no tengo esa sensación, ¿eh? No sé los empresarios qué sensación tienen o qué vivencias tienen, pero nosotros... Los empresarios dicen que si se les obliga a pasar a los fijos discontinuos a fijos ordinarios, son unos costes laborales que no se pueden asumir para un sector que no... La producción pues no es estable, claro, sino que hay picos de producción. Tanto lo dicen tanto la patronal de los componentes como de los fabricantes. Claro, el tema está, es decir, bueno, se utiliza el fijo discontinuo de manera abusiva. Abusiva. Es claro, lo que ustedes piensan. Claro, sí, porque a veces a la gente la tienen con un contrato de fijo discontinuo y pasa al revés, que trabaja 11 meses y medio al año y tiene 15 días de vacaciones, que eso también pasa en este sector. Entonces, si tú tienes una persona que solamente tiene un mes de vacaciones, incluso a veces ni siquiera un mes, y está cotizando 11 meses, eso no es un fijo discontinuo, eso es un fijo con unas vacaciones. Eso si se repite 3 años seguidos, claro, ahí sí que la jurisdicción dice que eso es un fijo, pero a veces pasando eso, si la persona no, como muchas cosas, si la persona no demanda, si la persona no reivindica su derecho a ser fijo, sigue siendo fijo discontinuo, a pesar de haber trabajado todo el año, porque tú trabajas 11 meses y tienes uno de vacaciones, que también tienes tu nómina, evidentemente. Entonces, las dos cosas se nos dan. Entonces, yo creo que se trata de ajustar, pues eso, las necesidades del mercado, a las necesidades de las empresas, al trabajo, pero también sin que haya abusos, porque en muchas ocasiones el fijo discontinuo no se utiliza bien. Esa es nuestra percepción y nuestra vivencia. Pues ustedes ayer sacaron la pancarta con el lema, aquí en Elche, no sé si fue el mismo lema que en otras ciudades, por eso le pregunto por qué ese lema, el de más salario, menos bajar precios y repartir beneficios. ¿Por qué ese lema? Bueno, por una parte porque hay muchos convenios que aún no tienen subida salarial ni se han negociado, en torno a 1.300 convenios en todo el Estado que no tienen subida salarial. Las subidas salariales están en torno al 3%, no estamos llegando a lo que está el coste de la vida, y más es que se va encareciendo. Cuando vamos a comprar, lo vemos todas las personas que las cosas han subido un montón, ¿no? Entonces, pues los empresarios sí que están trasladando a los precios al consumo, están trasladando pues esos beneficios, están sacando tajada del tema, en torno casi a un 16% los beneficios empresariales frente al 3% media de subida de los convenios, pues nos parece que hay que subir los salarios. Y luego, por otra parte, bajar precios, porque hay muchas cosas que la cesta de la compra, sobre todo lo que es más básico, que debería de bajar, y en esa línea, pues eso, repartir beneficios, que todos salgamos beneficiados, porque está claro que hay gente que lo está pasando muy mal con esta crisis que se está alargando mucho. 20.000 parados, ha dicho usted. ¿Cuál es la situación de esos parados? Porque son de larga duración, son mujeres, son personas mayores de 55 años. ¿Qué parados tenemos en Elche? Pues a ver, hombres tenemos, o sea, mujeres son unas 13.000 mujeres las que están en desempleo. Siempre somos más las mujeres que los hombres, en torno a un 60%. Luego, parados de larga duración, en torno a 12.000. Luego, el paro juvenil también es muy importante. Es cierto que ha bajado. Desde un tiempo a esta parte ha bajado, pero sigue habiendo mucho paro juvenil. Y bueno, parados de larga duración, como te he comentado, también son muchos. Es una preocupación importante que bueno, dentro de nuestras reivindicaciones para este 28 de mayo es pues eso, abordar el tema del desempleo en nuestra ciudad, seguir abordando el tema de la economía sumergida, hacer campañas. Porque se ha convocado, además aquí lo hemos denunciado muchas veces, ¿no? Se han convocado en alguna ocasión la Mesa de la Economía Sumergida, el Consejo Social, pero no termina de arrancar. Desde nuestro punto de vista, hay falta que haya más dinamismo en estos espacios y donde se pueda contar con pues eso, con todos los actores, con la Inspección de Trabajo, con Hacienda, con la Policía Local. ¿Qué ha hecho este equipo de gobierno con la economía sumergida? Pues como te he dicho, se reunió la Mesa de la Economía Sumergida una o dos veces, porque está mi compañero Tony asistiendo a ellas, y aparte del informe que se hizo, pero que si no recuerdo mal me parece que es de la anterior legislatura, no recuerdo la fecha que se hizo la UMS de la percepción que tenía la ciudadanía sobre el tema de la economía sumergida, no se han dado muchos avances. desgraciadamente. Una lástima, porque el informe era demoledor. Había una percepción de mucha economía sumergida. Si hablas con las patronales te dicen que no, que cada vez hay menos, pero de los sindicatos, ¿qué dicen? ¿Qué radiografía es la que me puede dar de la economía? ¿Dónde está la economía clandestina? A ver, la economía sumergida en el sector del calzado sigue existiendo la empresa matriz, que sí que tendrá sus trabajadores en condiciones, pero luego hay una subcontratación que a veces se va para la Vega Baja y ahí se pierde como el agua del río que va al mar, se pierde el control. Y eso es una realidad. Hay gente en la Vega Baja que trabaja una temporada en el sector de calzado, en su casa, en un taller que tiene al lado de su casa, en un local, y luego otra parte del tiempo trabaja en la huerta, trabaja en el campo, ¿no? Entonces, esa realidad existe y eso no... Vamos, es así porque hemos hecho denuncias a la Inspección de Trabajo. Luego, por otra parte, la economía sumergida pues ha ido dando paso pues al sector de la hostelería principalmente, que nos encontramos... Existe, claro, en la hostelería. Sí. Y sobre todo existe lo que venimos denunciando, contrataciones a tiempo parcial cuando la gente está trabajando a tiempo completo o más todavía, porque en el sector de la hostelería pues es así. Y luego, pues todas las nuevas realidades del trabajo, como pueden ser los riders, estos que nos llevan la pizza a casa y todo eso... Pues estas personas también, muchas los repartidores también. Los repartidores, ahí también hay mucha economía sumergida, aparte de que ya hay la ley dice que no son autónomos, que son personas trabajadores por cuenta ajena y que por lo tanto tienen que tener el tipo de contratación que podamos tener cualquier persona por cuenta ajena. Y desde los sindicatos, ustedes han hecho campañas, ¿qué resultados están teniendo? Pues a ver, nosotros... ¿Se denuncia más? Esto va como por barrios. Vamos a ver, la gente tiene una necesidad de comer, de llegar a fin de mes, de sacar su vida adelante. Entonces, en ocasiones es difícil, sobre todo a nivel individual, pues claro, es que te enfrentas tú solo ante Goliat. Entonces, cuesta. Por eso nosotros incidimos en la importancia de la organización, en la importancia de tener delegados sindicales en las empresas donde se pueda canalizar pues todas estas demandas, denuncias, lo que sea necesario. Es muy importante. Claro, frente a eso tenemos un tejido productivo en nuestra ciudad, bueno, en general en España, de pymes y micropymes. Con eso contamos, ¿no? Por eso también nosotros en ocasiones reivindicamos pues que haya delegados sectoriales, ¿no? Que delegados que den respuesta pues eso, a todo un sector, que organicen a todo un sector, porque hay empresas pues de 5, de 6, de 7 trabajadores que ahí pues en muchas ocasiones no se tiene representación, pero que se negocien cosas como se hacen en los convenios pues para todos. Pues Carmen Palomar, la hemos tenido a usted sola porque su compañero, el secretario comarcal de UGT, me ha dicho que estaba afónico y enfermo. Sí, así que se ha quedado sin voz. No sé si fue por las reivindicaciones de ayer. No pudo asistir ayer porque tenía 40 de fiebre. Madre mía. Bueno, pues usted ha representado a los dos sindicatos pues mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, para hablarnos del 1 de mayo, esa jornada de la fiesta del trabajador, y una jornada sobre todo muy reivindicativa en este 2023, donde tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y hay que exigir a los gobiernos que entren, que se formen, que todavía queda mucho camino por recorrer y que aunque se hayan aplicado avances o medidas que han avanzado en materia social, como acaba de indicar, con subida de salarios todavía, debido a esta crisis y a esta elevada inflación, a los trabajadores pues se les tiene que ayudar para poder llegar a final de mes. Gracias, Carmen Palomar, por su valoración y por las explicaciones aportadas. Gracias a ti. La Glorieta, con Rosmari Alonso.